listas gratis, ofertas de 2x1 en botellas, hora loca de bebidas. Si cumples años, te regalamos media botella. Brea Discotech. Avenida del Cid 22, Valencia. Info y reservas 603-539-492. ¿Todavía no conoces La Tusa? Ven y disfruta de un lugar único, con la mejor gastronomía, además cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Con una estupenda terraza, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del grupo Daddy. Nueve de la mañana, 5 minutos, esto es el Café Mañanero y hoy estamos a través de nuestras comunicaciones junto con Jenner Usuga. Jenner Usuga es activista social, líder, activista, víctima del conflicto armado, residente en la ciudad de París, Francia. Muy buenos días, Jenner. José Ángel, buenos días para usted, muchísimas gracias por su invitación y un saludo muy especial para toda la audiencia de Latinos FM. Gracias, esto es el Café Mañanero, director Jorge Rivera, hoy estamos haciendo un pequeño reemplazo aquí y pues ya habíamos planeado desde el día de ayer una entrevista con Jenner Usuga. Para ponernos en contexto a través de las redes sociales y de los medios, las manifestaciones del 27 de septiembre a favor de las reformas de Gustavo Petro, hablar de que la minga indígena, organizaciones sindicales y defensores del gobierno marcharán en diferentes puntos del país, o ya marcharon, para apoyar las reformas que busca impulsar el presidente Petro. Indígenas ya empezaron a retornar y todo esto. Bueno, Jenner, objetivo y si se cumplió el objetivo o no de esas marchas del día de ayer. José Ángel, bueno, yo creo que aquí podemos nosotros descifrar muchísimas cosas. Lo primero es que el objetivo se cumplió, el primer objetivo, que es el de ofrecer un apoyo completo a las reformas que ofrece hoy o que presenta hoy el gobierno del presidente Gustavo Petro. Creo que eso es muy importante. Un segundo objetivo, digamos que también se cumple, y es el de demostrar que el presidente de la República no está solo, como la prensa tradicional en Colombia lo ha hecho ver. Es dos objetivos cumplidos hasta ahí. Sin embargo, queda un tercer objetivo y que no sabemos si se va a cumplir o no, y es el de que estas marchas puedan generar la presión necesaria al interior del Congreso de la República para que finalmente pues las reformas puedan ser aprobadas, ¿sí? Porque las reformas no se aprueban solo con que el pueblo salga a la calle, las reformas se aprueban el día que pasen en el Congreso de la República, y esa aún está por verse, ese objetivo, si se cumplió o no a través de esta marcha. 32.000 personas se fueron a la Plaza de Bolívar en esta jornada que ha transcurrido. No hubo ningún tipo de problemas, no hubo ningún reporte de heridos, pero hay una pregunta que está retornando en el ambiente, Jenner, y es esa posibilidad o ese dinero de los impuestos que se pudo haber invertido en apoyar estas marchas. ¿Cómo lo ve usted? Hay gente que no está de acuerdo y que se utilicen dinero de los colombianos para apoyar marchas, especialmente cuando se trata de Petro y de que se ha dicho que es el gobierno del cambio, pero por otros lados vemos que efectivamente no solamente medios tradicionales sino otro tipo de medios alternativos han colocado a la vista de la opinión pública, sobre todo en el Casanare, el apoyo de algunas personas, sobre todo de la esposa de un narcotraficante, en la campaña para la presidencia. Eso nos preocupa y le preocupa al ciudadano de la calle. ¿Cuál es la posición de los activistas de la Colombia Humana, del Pacto Histórico, frente a estos temas? Bueno, pues yo en realidad no puedo hablar plenamente por el Pacto Histórico y por la Colombia Humana porque no hago parte de sus directivas, no soy portavoz de ellos. Sin embargo, pues pertenezco al Partido Colombia Humana y sí puedo hablar es frente al activismo que nosotros hacemos junto a un grupo de personas muy particulares en todo el mundo. A ver, yo creo que frente a eso también más que una posición es decir las verdades como son. Primero, frente al caso del Casanare, ese es un caso que ya se toca por segunda vez y que esta vez lo sacan precisamente para tratar de impedir que la gente salga a la calle a movilizarse en favor del presidente Gustavo Petro. Este caso es un caso que ya estaba resuelto. Ayer precisamente se conoció un comunicado de la persona que era la encargada de la campaña presidencial del departamento del Casanare, que es a la persona que están confundiendo con ser la esposa de un narcotraficante. Eso me parece pues que esto es gravísimo, que los medios, o algunos medios, porque no son todos, ¿cierto? Algunos medios que hoy prácticamente están declarados en oposición, pues utilicen una mentira para desinformar a la gente y para tratar de generar desestabilidad en favor de este gobierno. Ahora, yo también le digo, si en algún momento se comprueba que algo como eso ocurrió y está en las pruebas, porque es que hasta ahora nadie puede probar nada, y está en las pruebas, pues yo pienso que ahí tiene que haber una investigación muy profunda y quienes estén involucrados tendrán que pagar ante la justicia y responder ante la justicia. Nosotros no estamos acá para ese tipo de cosas. Segundo, frente al tema de dineros que se hayan podido utilizar en esta manifestación, yo le recuerdo algo, o sea, el pueblo colombiano hoy no necesita que le paguen para salir a apoyar al presidente Gustavo Petro. En 2018, el presidente, cuando el presidente Gustavo Petro era entonces candidato en su primera campaña presidencial, pues ningún banco le quería prestar plata, nadie lo quería, le quería aportar, nadie le quería ayudar. ¿Qué hicieron? Pues lo que hicieron fue abrir una cuenta en Bancolombia y decirle a la gente que los que quisieran aportar, aportaran, y que era un máximo, creo que eran de 20,000 pesos, no se podía aportar más de 20,000 pesos. Fue tanta la cantidad de gente que comenzó a consignar que en la primera semana el Banco Bancolombia cerró inmediatamente esa cuenta para que no le entrara más plata a la campaña del presidente Gustavo Petro. Entonces, este pueblo siempre ha estado dispuesto a aportar. Hicieron una campaña sin aportes, aquí por toda Europa, usted le costa, o sea, salimos por todos estos países a hablar de esta campaña del presidente Petro sin ningún aporte, sin que nadie nos pagara, sin que nadie nos diera nada. Entonces, que el gobierno haya pagado la tarima y la haya instalado allá y hayan llevado los grupos musicales, pues a mí me parece que eso no es un acto de corrupción. Además, otros presidentes en el pasado, por ejemplo, la NUT, cuando crearon la NUT, la crearon precisamente para generar un movimiento social en todo el país que fuera a apoyar al presidente de esa época. Bueno, con los buenos días, Jenner, es importante. Lo que pasa es que se han visto, en menos de un año, se ha visto envuelta en muchos escándalos del gobierno de Gustavo Petro. Si bien ustedes han hecho un trabajo importante desde de fuera del país, desde la distancia, como tú lo manifiestas, consideras que yo creo que es el primer presidente, si no me falla la memoria, en que menos de un año está rodeado de tantos escándalos supuestamente por recursos ilegales que ingresaron a la campaña, por el caso de Nicolás Petro, de su hijo, y también de algunos funcionarios. ¿Qué crees tú que está pasando? Mire, no, yo lo que creo es que este gobierno que sea el primer gobierno que esté rodeado de muchísimos escándalos en su primer año. Yo creo que aquí hay varias cosas. La primera es que otros gobiernos sí han tenido escándalos reales, pero la prensa tradicional en Colombia lo ha tapado, lo ha escondido. Yo creo que eso es lo primero que hay que aclarar. Segundo, hay un compromiso directo también de parte de esa prensa que hoy prácticamente son los jefes de la oposición en el país. Ahora, no hablo de todos los medios, hablo solo de una parte, medios como la revista Semana y otros medios que están alrededor de ellos, y hay un compromiso fuerte de parte de ellos para hacer oposición a este gobierno y para coger cualquier cosita que ocurra y volverla un terremoto a nivel nacional para tratar de dañar la popularidad y la imagen de este gobierno, para tratar de tumbar las reformas, que son reformas que son favorables al pueblo y con las que se le quitan, digamos, negocios a unas personas, digamos, de mucho renombre en el país. Frente a escándalos como el de Nicolás Petro, como el de que hayan entrado o no dineros a la campaña del presidente, pues yo creo que hay un camino que hay que recorrer, y es el camino de la justicia. Hoy la justicia en Colombia, la fiscalía, está en manos de la derecha. Para nadie es un secreto que el señor Barbosa, fiscal general de la Nación, es un militante permanente del Centro Democrático, es un militante permanente de la derecha y de las oligarquías en Colombia. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo la fiscalía a favor de ellos, esto solamente pase de rumores o ocurra como rumores en la prensa nacional, pero en realidad en la justicia no avance? ¿Por qué no imputan cargos? ¿Por qué no muestran las pruebas? ¿Y por qué no hacen las investigaciones que tienen que hacer y parar? Y que demuestren con las investigaciones que en realidad todo el relato que están contando es verdad. Porque es que hacer un relato es muy fácil. Yo puedo decir cualquier cosa de cualquier persona, pero ir a comprobarlo, ir a probarlo, es ahí donde está el asunto. En Colombia eso hasta hoy no ha pasado. Todas las acusaciones que se le han hecho al presidente Gustavo Petro, él ha podido demostrar al final que es inocente y que no ha pasado más de relatos que quieren desestabilizar su gobierno. Bueno, yo considero también de que, no sé, desde mi punto de vista, y asumo la responsabilidad, Jenner, en el cual algunos miembros del pacto histórico, en cabeza del presidente Gustavo Petro, también han tratado de sesgar algunos medios tradicionales. No sé cuál será de pronto el argumento, porque hasta el momento pues uno ve que son ecuánimes en cuanto a la información y buscan siempre la información de las dos partes, ¿cierto? Primero. Y segundo, hay una inconformidad también por parte de la comunidad, incluso de los líderes sociales, porque ya no se manifiestan en redes sociales y está otra vez volviendo, se está desestabilizando la seguridad del país nuevamente con atentados en diferentes sectores, y ahí no salen a defender, no salen los defensores de derechos humanos a avisar, pues, como lo hacían los comunicados, los trinos, no salen en este momento. Y si bien nosotros, para prejuzgar a una persona, tenemos que mostrar las pruebas, todos los presidentes han salido cuestionados, pero no les han demostrado, porque todos dicen, este hizo, pero si no hay una prueba contundente, la fiscalía no puede proceder. El asunto acá es el siguiente. Yo estoy de acuerdo con usted en que tal vez la cantidad de trinos y de mensajes de solidaridad de parte de defensores de algunos defensores de derechos humanos y más, digamos que ha disminuido frente a otros gobiernos, en este gobierno frente a otros gobiernos. Yo creo que ahí sí hay un tirón de orejas que hacer, eso yo lo acepto. Pero lo que no podemos aceptar nosotros, por ejemplo, es que el gobierno en algún momento no se pronuncie frente o no se defienda de algunos medios de comunicación que lo estén atacando, ¿sí? Que lo están atacando con ataques bajos y con mentiras. Como por decir, la semana pasada lo atacaron que la señora Vicky Dávila, que se había ido para Orlando, que el avión estaba en Orlando, que estaban en Disney, que no sé qué más, y era un asunto directamente de la Armada Colombiana, que nada tenía que ver con la presidencia, mientras el presidente estaba por las calles de Nueva York hablando con la gente, reuniéndose con la gente. Entonces, cuando cosas como esta ocurren, pues es normal que el presidente tenga que salir y tenga que defenderse. ¿Por qué no tiene que hacer el más desde Twitter, por ejemplo, que la gente lo critica, que porque mucho Twitter, pero pues imagínese que entre todas estas mentiras el presidente guarde silencio? No, esas son situaciones que se tienen que aclarar, y después de las claridades que él ha hecho, nunca más nadie ha salido a acusarle o a decirle, eso que usted acaba de decir, presidente, es mentira, eso no es así, mire, yo tengo las pruebas de que es verdad. Y, o sea, volvemos otra vez al mismo relato. En el tema de que sigan habiendo atentados y demás, los atentados han estado siempre. Ahora, lo que hay que salir a decir ahora es, en comparación de todo el efecto de violencia en este gobierno, en comparación con los otros gobiernos, si ha disminuido o aumentado. Ha disminuido. ¿Y por qué ha disminuido? Porque hay una voluntad del gobierno de generar un proceso de paz con todos los grupos armados del país. Aunque, como lo decía el presidente Gustavo Petro, la paz no se hace solamente haciendo unos acuerdos para desarme, para que algunos grupos se desarmen. La paz se hace en Colombia cuando todos y todas, pues, seamos capaces de reencontrarnos, de juntarnos y de entender que lo que tenemos es que marchar de la mano unidos para poder encontrar las reformas que sean necesarias a través de un gran acuerdo nacional para todos y todas en el país. Jenner, gracias. Para dar un cambio de tercio, vamos a hablar de tres temas importantes. Dos reformas que quedan pendientes, salvo de algunas cosas que han pasado en el Senado, con la presidencia misma del Senado, que ha sido, digamos, algo muy disidente frente a ciertas gestiones, y colombianos en el exterior. Entonces, en este primer tercio de diálogo, analizar esas reformas. ¿Qué va a pasar con la reforma a la salud y con la reforma laboral? Dado caso, en la Cámara de Representantes se presentaron algunos exabruptos, sobre todo con dos representantes a la Cámara muy representativas, como Caterine Jubinao y la representante se me olvida el nombre. Miranda. Caterine Miranda, efectivamente. ¿Y qué va a pasar con, especialmente con la reforma a la salud y la reforma laboral, que es una de las más importantes que tiene el gobierno Petro para presentar? Bueno, yo creo que estas reformas van bien. Hoy las reformas están vivas. Acabaron de hacer hace la semana pasada de intentar hundirla, la reforma pasó, la reforma a la salud, sin ningún problema, y con amplias mayorías. Con amplia mayoría. Yo lo que creo es que las reformas van avanzando, tal vez no al ritmo que el gobierno esperaba, porque lo que el gobierno esperaba, hay que ser sinceros, era que en la primera legislatura que eran directivas del Congreso, digamos, favorables al gobierno, pues esas reformas pudieran pasar todas juntas. Pues no ocurrió así. El gobierno estará cuidando otras estrategias, no sé cuáles, porque no hago parte del gobierno, pero las reformas van avanzando. Ahora hay que decir algo. Caterina Miranda y Katy Bubinao no son la máxima representación del pueblo colombiano dentro del Congreso. Katy Bubinao llegó con 46.000 votos al Congreso y Miranda llegó con 100.000, un poco más de 100.000 votos, que la hizo usted la más votada en Bogotá, pero que finalmente no son amplias mayorías. Pertenecen al Partido Verde, donde unas amplias mayorías del Partido Verde hoy son favorables al gobierno del presidente Petro. En el caso de Caterina Miranda, ha intentado entrampar la reforma a la salud. Hizo la propuesta de nombrar una subcomisión que no se podía hacer, y lo hizo de una forma que no era muy correcta, pero que al final se pudo reparar. Entonces son personas que de todas maneras han generado un discurso para hacerse elegir, y luego han realizado otro discurso dentro del Congreso para seguir manteniendo favorables a las élites de siempre, o a los mismos de siempre, pues negocios como el tema de la salud. En este caso, el tema de la reforma laboral me parece que es un poco más delicado. Creo que el gobierno sigue todavía en diálogo, no solamente con los trabajadores, sino también con el sector empresarial del país. Creo que en eso van un poco más lento, pero al final van más coordinados con todos los sectores. Tema colombianos en el exterior, eso es un tema muy álgido que hemos vivido, sobre todo en el último año y medio, desde la posesión de la señora Carmen Ramírez Boscán. Esta semana ha salido ya la resolución para la creación de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, no sin antes dejar en entredicho y un mal sabor de boca de todo lo que ha hecho la doctora Yolanda Villavicencio, sobre todo en el programa Colombianos Une, muy fuerte y criticada, obviamente. Yo escribí en las dos orillas algo sobre el tema. ¿Qué va a pasar o cuál es la perspectiva que se tiene desde su posición como activista social, como líder en el exterior, frente a esa creación de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, Jenner? Bueno, yo voy a ser en esto lo más sincero posible, y como dijo su colega ahorita, ampliamente responsable de lo que voy a decir, porque las palabras que voy a decir son mías. O sea, es mi percepción, la mía, la de Jenner Úsuga, y no involucra a nadie más. Yo creo que en el exterior fuimos muy unidos para ayudar, con algunas diferencias, pero muy unidos para ayudar a elegir este gobierno, para colaborar con la elección de este gobierno, para colaborar sobre todo con la elección de Carmen Ramírez. Me parece que nos juntamos, nos unimos, lo dimos todo. Luego de que ganamos el poder, y luego de que ganamos la Cámara de Representantes, la desunión fue total. ¿Y por qué la desunión fue total? Porque pues, a muchos se les abrió la necesidad, la voluntad, las ganas, o como quiera que se llame, pues, de hacer parte del gobierno, pero de hacer parte del gobierno sin conciliar con los demás sectores acá, sin tener en cuenta a los demás sectores, sino que cada uno juntaba a sus tres o sus cuatro amigos y para Bogotá, y cuando usted preguntaba por fulano, no, pues que están en Bogotá, y luego que están cuadrados, y luego que están cuadrados, no volvieron a llamar absolutamente a nadie. O sea, a mí eso me parece gravísimo. Eso me parece gravísimo, porque sé que los colombianos y colombianas en el exterior necesitaban una representación dentro del gobierno, pero esto tiene que darse sin abandonar a esa militancia. Hoy en el exterior hay una militancia sola, hay una militancia abandonada, hay una militancia dividida, hay una militancia con ganas de seguir adelante, pero suelta de las manos de todo el mundo, y eso es gravísimo. ¿Y por qué digo suelta de las manos de todo el mundo? Porque es que ni los colombianos que habían por fuera, que lograron colocarse, que hoy hacen parte del gobierno, volvieron a llamar o volvieron a juntar a esta gente, ni el gobierno hasta hoy ha decidido, definido, presentado unas políticas claras para los colombianos y colombianas que estamos en el exterior. Me parece que este gobierno necesita hoy comprometerse muchísimo más con los que estamos por fuera, necesita generar una propuesta para nosotros y para nosotras, una propuesta para la gente que quiere regresar a Colombia, una propuesta que sea seria, una propuesta de agradecimiento a este pueblo que tanto ha hecho por Colombia. Es que quienes estamos por fuera hemos hecho muchísimo por el país. No solamente le quitamos al país unas cargas sociales, porque nos hicimos ahora responsables de nosotros mismos y también de nuestras familias, sino que el país ha aprovechado los miles y miles de millones de dólares que año tras año pues estos colombianos y colombianas envían a Colombia para que este pueblo pues pueda salir adelante, ¿sí? De hecho, pues nosotros representamos el 3% del PIB en Colombia. Pues me parece gravísimo que Colombia hoy no haya trabajado directamente en esto. ¿Quiénes son los responsables? Pues no sabría yo decir. Lo siento que el presidente Gustavo Petro tiene tanto que hacer hoy, que el país tiene tantas cosas que hacer, que pues no ha tenido el momento de dedicarse a hacer esto. Pero sí me parece que quienes han logrado entrar al gobierno, que la representante Carmen Ramírez y quienes han logrado entrar hoy al gobierno, pues deberían de haberse juntado y haber comenzado a trabajar ya sobre unas propuestas serias, no sobre las propuestas que otro ha hecho y que hoy y que presentan hoy, pero que ni siquiera son capaces de reconocer quiénes fueron los que las crearon, y que esas propuestas pues deberían de comenzar a discutirse, sobre todo acá en la comunidad internacional, para que entre todos y todos llegáramos a un acuerdo de qué es lo que queremos, de cuáles son nuestras voluntades, y así juntos y juntas pues generar la presión necesaria para que el Congreso de la República pueda aprobar unas reformas también para quienes estamos por fuera. Y aprobar unas reformas para quienes estamos por fuera no necesariamente es ir y prometer que vamos a sacar una segunda curul o una tercera curul. No, necesitamos muchísimas cosas. Eso ha sido un tema de debate que incluso contigo mismo, José Ángel, hemos realizado en otros espacios, pero hoy realmente nos están abandonando. Hoy realmente hay que suplicar hasta para que los funcionarios que estaban en el exterior, las personas que están en el exterior y que hoy son funcionarios del gobierno, pues nos contesten un teléfono o nos respondan un mensaje. Así pues que yo no quiero mencionar nombres, ni el uno ni el otro, pero sí quiero es que si nos están escuchando, que si van a escuchar esta entrevista, pues hombre, que nos contesten, que nos respondan, que nos juntamos, que convoquen, que nos convoquemos, porque no es de esa forma, o esto en 2026, ni la representante volverá a ser representante a la Cámara, ni los funcionarios que hay van a tener el soporte en el gobierno que les permita seguir siendo funcionarios. Jenner, es importante lo que tú acabas de decir, si se siente ese distanciamiento entre directamente las personas que estuvieron acompañando el proceso y que hoy están como funcionarios públicos, es un tema que está sonando muy fuerte, por lo menos aquí en España, se escucha la mala atención, así directamente, de los consulados en las diferentes partes o ciudades de acá de España, por lo menos, es lo que se escucha. No sé cómo será el comportamiento en París. No, el comportamiento es generalizado por todas partes. Creo que excepto México y los Estados Unidos, es donde sí sabemos que se ha mejorado ya mucho, pero esto no es una política del gobierno, todo lo contrario, el gobierno del presidente Petro se ha comprometido para que los consulados y las embajadas sean de puertas abiertas para todos y para todas en todo el mundo. No ha hablado únicamente esta embajada o este consulado donde el cónsul o el embajador hace parte directamente de los grupos políticos que representan al gobierno, no. Ha sido una cosa generalizada, pero aquí hay que aclarar varias cosas. Primero, dentro de los consulados y las embajadas, la gran mayoría de los funcionarios hasta hoy siguen siendo de los gobiernos anteriores, sigue siendo gente de derecha, sigue siendo gente que no pueden mover porque son de carrera diplomática, ¿sí? Ha sido muy, muy complicado. Una gente que ya venía con una forma, pues ir a voltearlos al otro día para que actúen de otra forma va a ser complicado. Gente que no se puede ni siquiera mover, que no se puede cambiar, que no se puede sacar. Pero sí hay unos funcionarios y unas funcionarias que son nuevos y que tampoco han mantenido la voluntad de abrir las puertas de los consulados y las embajadas a lo que fue prácticamente una orden dada por el presidente Gustavo Petro. Entonces ha sido generalizada, no es solamente en España, ha generalizado el llamado que las personas hacen, porque las personas, los ciudadanos y ciudadanas por fuera, pues esperaban, querían esto ocurriera muy rápido. Sin embargo, llevamos poco más de un año y hasta hoy todavía no comienza a ocurrir, así que lo que tenemos que hacer es un llamado generalizado para que esto se comience a dar en todos los consulados, en todas las embajadas, para que el gobierno nacional pues también genere presión. Y yo creo que nosotros pues debemos comenzar a dejar esos mensajes en redes. ¿Qué pasa? ¿Por qué está pasando? Si nos quedamos callados, nadie nos va a escuchar. Es lo que hay que hacer, es decirle al presidente, no están obedeciendo su orden, no están obedeciendo lo que usted dijo, no está pasando de esa forma. Y se me olvidaba, perdón, hay una embajada que está funcionando muy bien, que está trabajando muy bien, que es la embajada en Bélgica, donde está el doctor Jorge Rojas. Una embajada de puertas abiertas, una embajada que aún estando en Bélgica, nos abrió incluso las puertas a nosotros que estamos en Francia para escucharnos y para hacer el enlace con el gobierno nacional. Entonces me parece que es importante ir resaltando los que lo están haciendo bien, pero también solicitar de los demás que no es que lo estén haciendo mal, sino que aceleren

El cine se fija en la migración, en este caso en Colombia, segunda edición del Festival de Cine Colombia Migrante. Joana, muy amable, que tengas un feliz día. Muchas gracias, Jorge. Yo antes de que me vaya, qué pena contigo, es que no puedo dejar de mencionar esto, es que durante esa semana del Festival de Cine Colombia Migrante, todas las películas las van a encontrar en la página web de manera gratuita, para que las vean todas y para que no se pierdan ninguna de las películas que vamos a tener. Recordemos la página web, por favor. Claro que sí, festivalcolombiamigrante.com. Gracias, muy amable. Un abrazo grande, chao, chao. Bueno, recordando que el próximo de 1 de octubre al 8 estará el Festival de Cine Colombia Migrante. Festival de Cine Colombia Migrante que está haciendo un esfuerzo muy grande a nivel mundial para poder presentar cine alternativo en todos los países del mundo y sobre todo temas migratorios, lo que tiene que ver con el campesinado, con los estudiantes, en fin, un reto importante. Nos vamos, Aulio, ¿con qué nos vamos ahora? Vamos a hablar de lo que es tendencia en estos momentos en las redes sociales. Para eso vamos a invitar nada menos y nada más que al experto Carlos Angulo. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué es lo que es tendencia en estos momentos en las redes sociales? 13. Este 14 lo complemento. Vamos a ver, por aquí se nos atravesó alguien. Ahora sí, Carlos Angulo está preparado para entregarnos todo lo que es tendencia en las redes sociales. Lo más comentado a esta hora en que nos encontramos que siendo tendencia en redes sociales está siendo el nombre de The Weeknd. El cantante está siendo por parte de los comentados nada más y nada menos que al finalizar su tour en México, presentándose ahora en distintos países de Latinoamérica. El nombre de Feijó, al igual que el de Bad Bunny, siguen formando parte de lo más comentado, y el de Jenna Ortega sigue formando parte de las tendencias, al igual que el nombre de Percy Jackson, ya que Rick Riordan anunció nada más y nada menos que en el 2024 se publicará un séptimo libro de la saga de Percy Jackson llamada Wrath of the Triple Goddess para septiembre del próximo año específicamente. Entre otros de los hashtags, sigue impulsándose el hashtag The Creator, mientras que entre las tendencias nos encontramos con el hashtag Feliz Jueves, el hashtag El Robo de la Cocina de Lidl, al igual que el hashtag de Gran Hermano y, por supuesto, el hashtag de Elemental, una de las películas más vistas en la plataforma de Disney Plus en los últimos días. La actualidad de redes sociales, ¿no? Todo lo que es tendencia a esta hora de la mañana con Carlos Angulo. ¿Y qué tal si pasamos al segmento que le gusta a la gente, lo que le gusta a los oyentes de El Café Mañanero? Este es un golazo de información. Latino Deportes en El Café Mañanero. Así es, Latino Deportes. Por supuesto, vamos aquí a entrar en lo mejor de la actividad del músculo, ¿eh?, y sus protagonistas a través de El Café Mañanero. Y comenzamos rápidamente, sean todos bienvenidos a la parte deportiva. Latino Deportes en El Café Mañanero. Y al principio nos entregó nada menos y nada más que nuestro compañero Adolfo Jiménez todo lo concerniente a la liga, ¿no? Efectivamente, la liga con nuevo líder, el Girona, que es histórica. ¿Y qué tal, Adolfo? Nuevamente con usted, volvemos a lo que tiene que ver con los deportes. Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos... Tranquilo, Adolfo, tranquilo, no te preocupes. Encuentros y resultados. Y anoche continuó la jornada séptima de la Liga Española, con tremendos encuentros y resultados insospechados. Uno de ellos, el del Villarreal, que cayó en su casa, en la Cerámica, ante el actual líder de esta liga, el Girona. Cayó 1-2, un Girona que está mostrándose como la verdadera revelación de esta competición. Otro partidazo lo protagonizaron el Real Madrid y Las Palmas. Un Real Madrid que en el Santiago Bernabéu tenía que reivindicarse ante su afición y venció a Las Palmas 2-0. El Valencia Club de Fútbol, aquí en el Mestalla, es cierto que hizo un señor partidazo, pero no pudo con una aguerrida Real Sociedad y cayó 0-1. Mal resultado para las intenciones de Baraja, que quiere mantenerse peleando puestos europeos. Por lo pronto, liderando este torneo, el Girona. Y en la clasificación general se ha desgonzado el Fútbol Club Barcelona, que ya está en la tercera posición. Recordemos que el Real Madrid, con la victoria de anoche, queda en la segunda posición con 18 puntos y el líder con 19, el Girona. El Valencia se mantiene en la posición octava con 10 puntos, pero tenemos más partidos de esta jornada séptima, y es que se cierra hoy con tremendos partidazos, ya que podemos tener esperanzas de que sean así, ya que el Granada se enfrenta al Betis a las 7 de la tarde y cierra la jornada séptima. Esperamos ver un señor partidazo entre los Osasuna y el Atlético Madrid. Muchas gracias, Adolfo, por la información deportiva, lo que tiene que ver con la actualidad de la liga. Y hay una noticia que está causando mucha polémica, porque en Colombia fue designada para los Juegos Panamericanos 2027. Pero ¿qué es lo que pasa, Adolfo Jiménez del Río? El presidente Gustavo Petro no ha tomado la decisión de si se hacen o no. Y es que, según se ha sabido extraoficialmente, el gobierno daría el sí bajo condiciones de que se deben hacer los Juegos como parte de una iniciativa de unión de la costa atlántica que propone Gustavo Petro, pero que no se harían en Barranquilla como única sede, sino que se ampliarían a Cartagena, Santa Marta, San Andrés y Montería. Una idea quizás utópica, porque eso permitiría una tremenda desorganización, como ha venido sucediendo con otro tipo de juegos, como los nacionales, que desde hace años se realizan en varias sedes con miles de problemas. Y es que la decisión de Gustavo Petro debe tomarse cuanto antes, porque el próximo 29 de octubre se cumple el plazo que Panam Sports les dio para pagar todos los dineros atrasados y garantizar la realización, que de lo contrario le quitaría la sede a Colombia. Gracias, Adolfo. Muchas gracias, Adolfo, por la información concerniente a la polémica, pues por la decisión de Gustavo Petro de los Juegos Panamericanos. Aún no se decide. Y más investigaciones para el caso de Rubiales. En el día de ayer se conocieron más datos del caso Rubiales, y es que el juez de la Audiencia Nacional ha citado como imputados al ex seleccionador femenino Jorge Vilda y al director de la selección masculina de fútbol, Albert Luque. Y es que el magistrado Francisco de Jorge los ha convocado para el 10 de octubre, fecha en la que también tomará declaración como investigado el director de marketing de la Real Federación Española de Fútbol, Rubén Rivera. Y es que Luque estaba inicialmente citado como testigo en el día de hoy, pero el juez ha optado por cambiar su condición a la de investigado, lo mismo que ha ocurrido en el caso de Rivera. Se sigue creciendo el conflicto con los directivos de la Federación, de la Real Federación de Fútbol Española. Y más noticias en el tema deportivo a través del Café Mañanero, para que usted siempre esté ahí conectadito con la mejor información y por eso los últimos sucesos de lo que tiene que ver con los temas deportivos a través del Café Mañanero y Latino Deportes. Estamos escuchando pues el de los más investigados en el caso Rubiales, y continúa la información deportiva con Adolfo acerca de las dos medallas obtenidas por la delegación colombiana en lo que tiene que ver con nada menos y nada más que con el patinaje artístico. Adolfo, nuevamente en el Café Mañanero de Latino Deportes. Colombia alcanzó la medalla de oro por parte de Josué Folleco y María Paula Muñoz en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico, que se está realizando precisamente en una ciudad de Colombia, Ibagué, del departamento del Tolima, en la modalidad de danzas por parejas de la categoría junior. Primera medalla de oro en este mundial de patinaje artístico. Adolfo, bueno, así es, Adolfo siempre actualizándonos de toda la información deportiva. Y otra que tiene que ver con otro deporte, que ya para ir cerrando con Adolfo Jiménez, que ya por aquí se nos está acercando el siguiente espacio. Adolfo, ¿qué más noticia tenemos ya en materia deportiva para el cierre? Anoche en la Carabao Cup en Inglaterra, el Manchester City de Pep Guardiola, que terminó muy enfadado con los árbitros, quedó por fuera de esta competición, y es que cayó ante el Newcastle 1-0. El que sí hizo los deberes es el Liverpool, que ya está en octavos de final. En octavos de final el Liverpool. Y otras informaciones de lo que tiene que ver con el otro lado del Atlántico. Vamos a hablar de nada menos que la Copa Libertadores de América, ¿no? La Copa Libertadores de América, que nos deja, por lo menos a nosotros los latinos, nos pone a soñar la Copa Libertadores de América. Bueno, ayer se jugó el primer partido de lo que tiene que ver con la Copa Libertadores, y aquí están los resultados. También tenemos, Adolfo, información de la Copa Libertadores. ¿Cuál fue lo de los la Copa Libertadores? Porque ya yo más adelante vengo con la Sudamericana. Definitivamente el fútbol brasileño se está tomando la Copa Libertadores de América, y es que lo vimos esta madrugada en el partido entre el Fluminense y el Internacional, un partido que terminó empatado 2-2 en semifinales. Es el primer partido, falta el de ida, porque esta noche tenemos otro partidazo, y es que el Palmeiras de Brasil se enfrenta al Boca Juniors de Argentina, también por las semifinales. Muchas gracias, Adolfo, y también hay que decir que sí, esta noche el partido entre el Boca Juniors de Argentina con el Palmeiras, un clásico, un partido importante. Y hay que decir que Vanderlei Luxemburgo, el entrenador brasilero, desde ayer dejó de ser el entrenador de Corinthians luego de su empate ante el Fortaleza en el duelo de Copa Sudamericana. Bueno, y hablando de Copa Sudamericana, ayer la Liga Universitaria de Quito, Ecuador, le ganó 3-1 al Club Argentino de Defensa y Justicia, lo que tiene que ver las semifinales de la Copa Sudamericana. Y así llegamos al final de El Café Mañanero. Gracias mil por su audiencia, por su sintonía. Lo vamos a escuchar mañana, Dios mediante, con todo. Mañana más desde el Café Mañanero de Latino 107.9 y a través de todas nuestras redes sociales. Ya estaremos por Jorge Rivera, que está haciendo gestiones. Y bueno, junto a Aulio, Ricard, Jorge Rivera y este servidor, José Ángel Londoño, y los compañeros que nos colaboran a través de las redes sociales, mil y mil gracias a todos ustedes. Mañana más. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Grupo Logístico Mediterráneo, agente de envíos de paquetería. Como cada año se adelanta a las Navidades, envía tus regalos con tiempo. Aprovecha los descuentos. Colombia, envío aéreo 8,50 el kilo. Venezuela, 9,80. Ecuador, desde 9 euros el kilo. Grupo Logística del Mediterráneo, envío de contenedores o metros cúbicos con los mejores precios. Otros destinos consultar. Envía y recibe tu dinero con la mejor tasa de cambio. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Grupo Logístico del Mediterráneo. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfono 963-423-577 y al móvil 647-426528. ¡Ñaña! ¿Cómo estás? ¿Todo bien por allá? Oye, ni sabes. Ya, sí sé lo que me vas a decir. Los ecuatorianos que estamos empadronados en el exterior tenemos que ir a votar nuevamente. Y esta vez será de manera presencial. Así es, a las urnas. Y ya sabes, ¿cuándo son las elecciones y qué se elige en el exterior? Claro, son el domingo 15 de octubre y tenemos que votar para elegir un binomio presidencial, asambleístas nacionales y asambleístas por el exterior. A ver, ¿y qué se necesita para sufragar por allá? Solo cédula, pasaporte o ID consular. ¿Vigente o caducado? Porque mi voto decide y el tuyo también. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. Recuerden que la envidia, el odio, la maldad, la santería, la palería, la magia negra